Repaso 1. La mesa. La mesa. 2. El zarape. El zarape. 3. El frío. El frío. 4. Bonito. Bonita. 5. La amiga. El amigo. 6. Los dulces. Los dulces. 7. La cocina. La cocina.